la Virgen del Pilar. Está a punto de comenzar un programa dedicado a entretener a víctimas del insomnio, noctámbulos, parejas en crisis, politoxicómanos. Está a punto de comenzar con sus contenidos dedicados a la actualidad. Novedades decadentes. Un programa dedicado a entretener. Un programa dedicado a entretener. Un programa dedicado a entretener. La Virgen del Pilar. Un programa dedicado a entretener. Un programa dedicado a entretener. Parejas en crisis, politoxicómanos. Parejas en crisis, politoxicómanos. Parejas en crisis, politoxicómanos. Parejas en crisis, politoxicómanos. Politoxicómanos, politoxicómanos, politoxicómanos. Un programa dedicado a entretener. Politoxicómanos, politoxicómanos. Un programa dedicado a entretener. Parejas en crisis, parejas en crisis, parejas en crisis, crisis, politoxicómano, crisis, politoxicómano, crisis, politoxicómano. ¡Novedades decadentes! Un programa dedicado a entretener, un programa dedicado a entretener, un programa dedicado a entretener, crisis, politoxicómano, crisis, politoxicómano, crisis, politoxicómano, crisis, politoxicómano, toxicómano, politoxicómano, toxicómano, la Virgen del Pilar. Un programa dedicado a entretener, un programa dedicado a entretener a víctimas del insomnio, noctámbulos, parejas en crisis, parejas en crisis, parejas en crisis, parejas en crisis, crisis, crisis, crisis, crisis, crisis. Un programa dedicado a entretener a víctimas del insomnio, noctámbulos, parejas en crisis, politoxicómanos. Está a punto de comenzar con sus contenidos dedicados a la actualidad. ¡Novedades decadentes! Buenas noches. Aquí empezamos Novedades Decadentes. Hoy un poco retrasado de horario. Los problemas del directo y esas cosas. Pero bueno, que haremos casi una hora completa. Pues eso, aquí en Radio Topo en el 101.8 de la FM. O para todo el planeta en nuestro streaming, en nuestra página web. www.radiotopo.org. Y que hoy no vamos a tener un programa post Navidad, porque aquí en Novedades Decadentes no celebramos ninguna Navidad. Así que hoy un programa sin secciones, ni segmentos, ni nada, menos la mini Vitax. Pero bueno, que al siguiente programa tendremos ya el especial aniversario, que estamos preparando cosillas, pero que hoy un clásico de temazos de aquí y allá. Pues eso, oscuridad en diversas variantes y grados. Y otro miércoles es lo que toca. Pues eso, Novedades Decadentes, un programa oscuro pero verbenero. Un programa por y para aburridos. Aburridas y aburrides. Y bueno, pues eso es lo típico, que tenéis repeticiones, tenéis el podcast, nos podéis escribir al correo, al Facebook, al Twitter, a lo que queráis. Y que como es costumbre en este programa, que ya vamos a llevar un año en antena, te cagas, pues comenzamos con el grupo del estado que acabamos el programa pasado. Y si os acordáis, pues fueron Curaya, de Euskal Herria, fantástica edición la nuestra. Y que pues vamos a empezar el programa con un tema de ellos. Pitu Dupita. Pues eso, en Novedades Decadentes, empezando con Curay el programa. Conlleva, el trabajo dignifica al hombre, el trabajo te honra, el trabajo te realiza, el trabajo te pule, te abrillanta, te da esplendor. Trabajo en la hostia, el trabajo hasta te pone cachondo, fíjate. Hay que ver lo cachonda que va la gente a trabajar a las 6, 7 y 8 de la mañana. Todo el mundo cantando y bailando por la calle. Vamos a trabajar, la la la la. ¿Dónde vais con esa marcha matinera? A trabajar. No he podido dormir en toda la noche esperando este momento de gloria. Y en los medios de transporte, todo el mundo pegado, junto, porque se quieren, señoras y señores. Y algunos hasta van en caravana. ¡Nos queremos! Jaleando al conductor para que llegue pronto para ser conductor y el otro. ¡Cu, cu, cu, ru, cu, cu! Semejante funcionamiento social. Que vayan a la mierda con el trabajo, la dignidad, la realización. Que vayan a la mierda con el trabajo, la dignidad, la realización. Que vayan a la mierda con el trabajo, la dignidad, la realización. Pues como hemos vuelto al trabajo, pues vamos a empezar con un poquito de pop estadounidense de mediados de siglo, pero con influencias populares griegas, pero del verano pasado, de junio de 2022. Y esto es Etela desde Grecia. Vamos con las novedades. Y esto es Static Minds, desde Leipzig, Alemania, con su nuevo trabajo Disco Disco, desde enero de 2023. Y venga, vamos con más cosas nuevas de este diciembre pasado. Prisoner d'Eden, desde Brest, Francia, con su trabajo como Un Lion de Cas, que básicamente es el bajista de Síndrome 81 con su otro proyecto. Vamos con más. Y estos son los Quicksand desde Nueva York con este tema Feliz, que se llama así, de octubre de 2022. Yeah. Y seguimos en Estados Unidos, pero nos vamos hasta Cincinnati, Ohio, con el nuevo trabajo de Dead Green, salido este enero. Seguimos en Estados Unidos, pero esta vez en Dallas, Texas, con el debut de DHs. Novedades decadentes, música tranquilita. Venga, vamos con más. Y seguimos en Estados Unidos, esto en San Diego, California. Pues están los Bazuco, que este verano en agosto sacaron este trabajo. We'll be right back. Pues seguimos en el continente americano, pero nos vamos a ir un poquito más hacia el sur y nos vamos con Goyo hasta Chile. Esto es hartazgo y también salió este verano. Seguimos en Latinoamérica, pero nos vamos hasta Bogotá. Y esto es lo nuevo de Pozo, Ambivalencia preprogramada de este enero 2023. Más o menos a medio programa, a mitad de novedades decadentes de hoy, pues sección de mini vintage. Y hoy nos vamos hasta Italia con los Indigesti. Y bueno, pues es un grupo de hardcore, pero hardcore italiano de verdad, que del 81 al 87 estuvieron sacando cosas. Y bueno, que vamos a poner el mítico EP con los Wretched del 82 y el tema más medio. Pues eso, Indigesti hoy en el mini vintage de novedades decadentes. Potere negativo, ma sveglia, ma sveglia, ma sveglia. Se cumple casi un año de la detención del periodista Pablo González, aislado, con mala alimentación, en una celda con humedad, con frío y sin poder ver apenas la luz del sol. Mientras tanto, el gobierno polaco sigue sin presentar pruebas contundentes contra él. En esta situación de desamparo, su familia y amigos han creado la asociación Free Pablo González. Tiene dos objetivos: canalizar la ayuda para su defensa legal y hacer frente a los gastos que conlleva esta terrible situación. Y para ello necesitamos tu ayuda, vuestra ayuda. Ya son muchos los apoyos que nos han llegado a través del crowdfunding, tanto por transferencia como por Bizum. Gracias a todos y todas. Si tú también quieres aportar tu granito de arena, tienes toda la información en freepablo.com. Bueno, pues hoy en la no sección de reediciones, los FATE. Desde Polonia, pues eso, otro grupo de cuando empezó el punk polaco de los 90, con los Deserter y todas estas cosas. Pues eso, que acaban, bueno, lo van a reeditar el mes que viene. Llegó la pausa, ocasión magnífica para meditar si somos justos con los demás o, por el contrario, problemas personales proyectan sus miserias y deforman la imagen del prójimo. Hay que tener cuidado, pero no os sintáis culpables. Los imbéciles son siempre imbéciles, proyectemos lo que proyectemos. En unos minutos regresamos. Hasta ahora. Y nosotros regresamos a Estados Unidos y nos vamos otra vez a Los Ángeles, California, con Second Steel y Violent Fights. We'll be right back. y vamos a seguir con tecladillos. Y nos vamos hasta Hungría con Posanalos Disorder, con un trabajo de este diciembre de 2022. Ya sabéis, Novedades Decadentes, la mejor edición de Radio Topo. Quedamos en Europa con más oscuridad aquí en Novedades Decadentes, y esto es Body of Pain desde Praga, Chequia, con este trabajo que se llama Revenge, que acaba de salir en este enero de 2023. Volvemos otra vez a Estados Unidos y a la recta final del programa, y nos vamos a Nueva York con Cemetery Dolls y este trabajo llamado Misery, también de este mes de enero de 2023. Casi casi despidiéndonos, como penúltimo tema, pues un grupo de Singapur, Propets. despedimos. Esto ha sido el Novedades Decadentes de hoy. El próximo ya será el aniversario, con alguna cosilla especial. Y esto que suena es Tensión, porque sabéis que nos despedimos siempre con Grupo del Estado. Pues Tensión desde Madrid con su tema Golpea con Fuerza. Pues eso, nos oímos. Un besazo bien grande. Acorralado en una esquina, una vez más, arrodillado en el suelo, quieren verte llorar. Hundido en la miseria es como te quieren ver. Levántate y escupe fuerte, golpéale. Escupe en sus caras, levanta y pelea. Golpea, golpea con fuerzas. Escupe en sus caras, levanta y pelea. Golpea, golpea con fuerzas. Escupe en sus caras, levanta y pelea. Golpea, golpea con fuerzas. Escupe en sus caras, levanta y pelea. Siempre guardia, siempre fuerte, no cara. Te levantan ante el suelo con los puños cerrados. Implacable, imbatible, firme caminando. Duro como una roca, así que es que sea peleando. Golpea, golpea con fuerzas. Escupe en sus caras, levanta y pelea. Golpea, golpea con fuerzas. Escupe en sus caras, levanta y pelea. Cometió hace muchísimos años, en el año 56, con 18 años. Este hombre mató a su hermano. Eso lo ha reconocido hasta él, ¿eh? O sea, que no es que... Él ha reconocido un homicidio, pero un accidente, ¿eh? Bueno, homicidio por imprudencia es un delito. Entonces, este hombre tenía 18 años y era cadete, caballero cadete de la Academia de Zaragoza. Era un militar profesional. Llevaba 6 meses de instrucción intensiva militar. Yo también he sido cadete y he estado 6 meses. Y a los 6 meses un cadete español sabe disparar con toda clase de armas. Es un experto. Se dedica todos los días a disparar. Con pistola, con ametralladora, con subfusil ametrallador, con... Este hombre cuando mató a su hermano, ya digo, era un experto en armas. Y dicen que se le escapó un tiro. A los militares profesionales no se les escapan los tiros tan fácilmente. En primer lugar porque las pistolas tienen 3 seguros. 3. Hay que quitar los 3 para poder disparar. Por cierto, lo mató el Jueves Santo del año 56, que por si no lo sabéis es el Día del Amor Fraterno, que es un día muy bueno para matar hermanos, el Día del Amor Fraterno, ¿no? Pues ese día mató a su hermano. Y eso supuso ya una fractura de la relación entre él y el padre, porque el ojito derecho del padre era el niño que murió. Y para más inri, la pistola era un calibre 22. Calibre 22 es una balita así de pequeña que no atraviesa la bóveda craneal a 2 metros, no la atraviesa, rebota, no tiene capacidad. Pero es que en este caso sí, porque la metió por las fosas nasales al hermano. O sea, lo mató, lo dejó seco con una bala en el cerebro, introduciéndole la bala por las fosas nasales, con un calibre 22. Yo he estudiado este tema como experto en balística y lo he puesto en mis libros. Un presunto delito que quiero que se investigue, lo he puesto en conocimiento de las Cortes. El disparo tiene lugar en un recinto cerrado, en una dependencia cerrada de la casa donde vivían en Estoril. Lo que pasó dentro solo lo sabe en este momento la única persona viva que queda, que es Juan Carlos. Entonces, este hombre de armas le cerraja un tiro en la frente a su hermano, que no era el, digamos, el destinatario del trono por sucesión, pero que podía hacerlo por decisión de su padre. Es decir, ese miedo siempre lo tuvo. Y desde luego se quitó el miedo de una forma determinante, ¿no? Que fue matando al hermano. Cuidado, es, digamos, es lícito decir, porque es así, que Juan Carlos I es un homicida porque mató un hombre. Podemos decir, sin mentir, que Juan Carlos I es un fratricida. ¡Viva España! ¡Viva el rey! ¡Viva el orden y la ley! ¡Puta madre! ¿Me está viendo?